Bien. ¿Y qué reclamos deberían ser atendidos para levantar la ocupación? Realmente todos, pero bueno, creemos hoy tener algunas noticias favorables a los temas de urgencias como son los judiciales, que son muertes, desapariciones, violencia policial en territorios, y quedaría algo que para nosotros es sumamente importante, que nos atraviesa de la misma forma, con el mismo dolor que todas, porque es poder poner sobre la mesa la discusión de nuestros territorios para poder tener de una vez los títulos de propiedad de los territorios del sur, de los territorios mapuches, precisamente, y también de muchas hermanas, porque es la única forma que tenemos para el resguardo de la vida de los territorios, ¿no? Bueno, muchísimas Dale. gracias.